Tinder, quise un gasto que salió despavorido y descubrí, lo que sabía. En aquel escaparate detrás del cristal lo vi, me enamoré. Era mi día. Ahora que empieza el otoño me entierro en mi habitación a descubrir su fantasía. Es un plano contra plano entre mi nuevo amor y yo, va a comenzar mi libertad. He dejado a mi novia, estoy bien sintetizado. He dejado el pasado y mi vida anterior. Ahora solo existo por mi sintetizado. He dejado a mi novia, chao, adiós. Strawberry me miraba, no se lo podía creer, en realidad lo comprendía. Es difícil renunciar a una vida tan ejemplar, aunque en verdad prefería. Ahora que empieza el otoño me encierro en mi habitación a descubrir su fantasía. Es un plano contra plano entre mi nuevo amor y yo, va a comenzar mi libertad. He dejado a mi novia, estoy bien sintetizado. He dejado el pasado y mi vida anterior. Ahora solo existo por mi sintetizado. He dejado a mi novia, chao. Por un sintetizador. Sabe el pasado y mi vida anterior. Ahora solo existo por mi sintetizador. He dejado a mi novia.